simplizar, bueno, tus manos, piernas, ponte de pie. Suave, profunda y descansa. Abre tus ojos. Hola, bienvenido a Mansión Auto Nivel Principiante, un curso de autoaprendizaje de inglés realizado por la Mansión en Inglés. Las lecciones de este curso están diseñadas con la finalidad del aprendizaje de palabras y frases claves y básicas que están agrupadas alrededor de diversos temas comunes y útiles. En este curso escucharás las palabras, las frases y las expresiones primero en español y luego en inglés. En medio habrá una pausa para que tú repitas en voz alta las palabras en inglés. Es muy importante que lo hagas cada vez para practicar la pronunciación y asimilar más rápidamente el material de cada lección. Intenta imitar la pronunciación del profesor. ¿Te recomienda? Thank you. reconstituido. El espíritu tiene como tú está agravado y en el mío también. Y por eso nos encontramos. Ustedes me pueden decir, es que a mí me hablaron de este centro, es que a mí yo leí este papelito, es que yo vi esto. Bien, ese es un medio que hizo que tu conciencia humana se acercara a ti a otro lugar. Tus manos, tus bíceps. Siente esa energía que allí comienza a agruparse. Siéntela. Esa es. Tu masaje sensual. Lleva tus manos al centro del pecho. Oh. Thank you.